si es verdad tu amor, nada cambiará. Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos. Yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré.